Después su mejor amigo, que los que vinieron al responso, el hijo del mejor amigo de mi papá, fueron amigos simplemente 75 años, se conocían desde chico. El hijo de él habló de ahí ese día y todo. Y sabe que después nosotros fuimos a hablar con él. Él estaba, el papá, a él no le dijeron que había muerto mi papá. Y él estaba ido, no reconocía a nadie, nada ni una cosa. Y él estaba ciego hacía varios años. Y me dijeron, pero háblale, me dijeron, tómale la mano. Estaba toda la familia, nosotros con la Ceci íbamos, ¿qué vamos a hacer? No importa, vamos nomás. O sea, el Señor dirá qué hacer. Entonces, estaba toda la familia, estaban los tres hermanos, estaba la esposa, habían unos nietos y todo. Bueno, así que esperando que llegaran. Y le tomé la mano y mi papá, es todo bíblico porque él se llama Teófilo, ¿ya? El amigo de mi papá se llamaba Teófilo. Entonces, y mi papá le decía Tiope a él. Entonces yo le tomo la mano y le digo, empieza así, ¿cómo está? Pues don Tiope, le digo así, él está ahí. Yo le digo, hola, a mí, entre paréntesis, pero esto es en familia nomás, ustedes no me pueden decir así. A mí me dicen Tito en la familia, ¿ya? Bíblico también, po, ¿ya? Entonces, entonces yo le empiezo a hablar y digo, don Tiope, así como, yo soy Tito, y me dice, no, si ya te reconocí, me dijo la voz, pum, varios ojos. Sí, me dijo el hijo Vicente, me dijo, si te reconocí. Y empezamos a hablar súper normal. Hablamos de hace unos 15 minutos, y él preguntaba, y después decía, si necesitan algo, cualquier cosa, podemos ayudarles también. Y la familia estaba plop, porque no esperaban eso. Y hablamos, y yo le dije, mire, ¿sabe qué? Pucha, le dije, ¿cómo no lo iba a venir a ver? Pues le decía, ¿sí cuánto? 75 años, amigo con mi papá. Sí, pues me decía, amigo del barrio. Él allá fue campeón de ciclismo en Punta Arena. Entonces yo le decía, ¿quién va a ganar ahora el Tour de Francia? Entonces me decía, no, pues hay que darle paso a otros. Me decía, ahora sí, toda una cosa. Y después yo le digo, ¿sabes? Pero lo más importante es que nosotros queremos decirle un par de cosas, le dije. Yo sé que ustedes creen en Dios, ellos han sido católicos toda la vida, pero ellos nos pidieron que fuéramos. ¿Sabe que la Biblia dice que Jesús quiere que donde Él esté, cada uno de nosotros también esté? Y Jesús está preparando un lugar para todos nosotros. Y Él decía, qué bonito. Leí un pasaje del Salmo 23, le leí otros pasajes, decía, qué linda, a todos así que... Entonces le dije, pero ¿sabes? Aquí lo más importante, mientras la Ceci oraba por él, por sanidad y eso, pero lo más importante es que hay que recibir a Jesús en el corazón. Hay que aceptarlo, hay que abrirle el corazón. ¿Quiere repetir una oración conmigo? Ya, pues, me dijo. Y repetimos la oración, él recibió al Señor, me dijo, qué bonito, hablamos con él, hablamos otra vez con la familia, después nos fuimos. Y estuvo otra vez varios días ido, hasta que después otra vez volvió un poco en sí, ya sufrió mucho y murió. Pero recibió al Señor por mano. Y la familia está súper impactada. Yo dije un día así como medio en broma, dije, mi papá sin saberlo a lo mejor va a ser un tremendo evangelista. Porque el viernes fue una prima mía a la casa, que también vino al responso y nunca había venido. Y ella es psicóloga, y dice, ¿de qué manera ella puede ayudar en algo? Pucha, quiere que... Por algún lado hay que agarrarla, no importa. Ven nomás, ayudar en lo que quiera, ¿ya? Pero ella quiere hacer cosas por la comunidad. Le dijimos que podía hacer talleres para la iglesia, talleres porque trabaja con mujeres y trabaja con niños y adolescentes. Y muchas cosas. ¿Pero por qué? Porque ella dice, sintió una cuestión que no la había sentido nunca en la vida. Entonces, y la mamá de la Ceci también recibió al Señor. Yo les quiero dar ánimo, hermanos, porque sé que muchos están en la situación nuestra. Los que hemos pasado los 30 años ya tenemos a varios de nuestros papás en una edad que uno sabe que están mucho más cerca de partir que de quedarse. Muchos de ellos, por ABC motivo, han sido bien orgullosos para recibir al Señor. Pero yo los animo, hermano, porque la obra es de Dios. Y el Señor sabe en qué momento lo va a hacer y el Señor sabe en qué momento los va a tomar. Así que les quiero dar ánimo. Bueno, esto todo salió a raíz de que el Señor sanó a la suegra de Pedro. ¿Ya? No me he olvidado de dónde iba. Entonces, estos tres milagros son de los grupos más desposeídos de esa sociedad. Es obvio que el Señor no hacía acepción de personas. Es obvio, hermano, que nosotros debemos, con el Evangelio, alcanzar a todos los sectores de la sociedad. Nadie puede quedar excluido. Y tenemos que darnos cuenta que hay un personaje que es innombrable y que tiene una serie de espíritus inmundos, que tiene a la sociedad atrapada. y es únicamente Dios el que puede solucionar los problemas que hay en nuestra sociedad. Esta semana, yo sé que es políticamente correcto decir algunas cosas, pero otras cosas no. Esta semana, unos neonazis golpearon a un gay. El problema está que los dos bandos están perdidos. Los dos están equivocados. Los dos están en pecado. Los dos están errados. Pero eso es una pequeña muestra de lo que está pasando. Y la cosa es que, ¿qué hacemos nosotros frente a eso? O sea, ¿cómo puede suceder que lleguemos a estos niveles de violencia, de agresión? ¿Cómo es posible? Es porque la gente no conoce a Dios. No lo conoce. Y van a seguir pasando un montón de cosas. Y Dios en el fondo es como que pregunta, bueno, ¿y qué hacemos nosotros? Aquí el Señor sana a los grupos que son que están privados. Un leproso, un invasor y una mujer. Pensemos nosotros quiénes son los grupos que están más desposeídos hoy día. Y habría que ir con el Evangelio. Esto no quiere decir dejar a nadie afuera. Pero el Señor lo hizo. Entonces, ahí hay los tres primeros milagros. Después hay un paréntesis, en que el Señor habla de del costo de seguirlo. Lo vamos a saltar para que nadie se achaque. Pero después vienen otros milagros. Después vienen otros milagros. O sea, vienen milagros de sanidad y después viene el milagro de que Jesús calma la tormenta. Y con eso el Señor demuestra que Él tiene autoridad sobre todos los elementos de la naturaleza. O sea, no solo tiene autoridad sobre el hecho de las sanidades, sino que también tiene derecho y tiene poder sobre la naturaleza. Después de eso, viene Isaías, liberación de endemoniados o exorcismo. ¿Ya? Y ese es espectacular, esa liberación de demonios. Porque fue espectacular. O sea, Steven Spielberg todavía no lo agarra para hacer una película, pero porque los chanchos se caen y la cosa, y debe haber sido el griterío y todo, toda la cosa, ¿ya? Pero él hace un milagro que muestra otra dimensión de la autoridad de Jesús, el dominio que él tiene sobre los seres sobrenaturales. O sea, tiene dominio sobre la enfermedad, tiene dominio sobre los elementos de la naturaleza y tiene dominio sobre los elementos sobrenaturales. Yo digo, ¿qué pasaría si un día vamos por la calle y de repente viene una persona y dice, ¿qué tienes contra mí? ¿Ah? Sería espectacular, hermano. No, pero yo lo digo en serio, lo estoy diciendo en serio, no como vanidad, sino que sería espectacular porque quiere decir que estamos chorreando a Jesucristo. Y los demonios saltan. Entonces, eso le pasaba a Jesús. Lo que pasa con nosotros es que los demonios nos ven y dicen, ah, Jesús conozco, a Pablo conozco, ¿de quién eres? Y vos decís, ¡buah! Y nos hacen pedazos, como hicieron pedazos a los discípulos. Entonces, tiene poder sobre la enfermedad, tiene poder sobre los elementos naturales, tiene poder sobre los elementos sobrenaturales. No hay nada imposible para Dios. Luego de eso, el Señor sana a un paralítico. Ahí hay pocos detalles. Ustedes saben que en Marcos hay más detalles, que abren un hoyo en el techo, que lo bajan y todo. Muchos más detalles. Pero acá, lo que se hace énfasis es que Jesús con esto demuestra que el poder que Él tiene para dar sanidad física es una prueba de que Él tiene poder para sanar, para dar libertad espiritual. O sea, para salvar, para perdonar pecado. ¿Por qué? Porque si en ese pasaje ustedes se fijan, Él le dice, tu fe te ha salvado, tus pecados son perdonados. No es que lo sane primero. Pero ahí saltan los religiosos de inmediato. Le dice, ánimo hijo, tus hijos quedan perdonados. Pero algunos maestros de la ley murmuraron y hicieron, este hombre blasfema. O sea, ¿quién es este para perdonar pecado? Entonces el Señor Jesús, que lo está oyendo, dijo, a ver, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados quedan perdonados o decir levántate y anda? Entonces, para que sepan que yo tengo autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dice al hombre, entonces, levántate, toma tu camilla y ándate. ¿Qué quiero decir? Que es como que el Señor dice, a ver, ya, tienen problemas.